Nos encontramos a día 9 de abril, día jueves, y bueno, recordemos que hoy es día de oración a la 1 de la tarde de nuestro país. Agradecemos a todos los ministerios que día a día comparten nuestro material. Y hoy quiero enviar saludos especiales para todos nuestros amigos que disfrutan del material de Matutinas a través de los grupos de WhatsApp. Sé que existen numerosos ministerios a través de esta aplicación, así que bendiciones para cada uno de ustedes. Dos regalos de Jesús. El versículo lo encontramos en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La meditación viene por parte de Nancy Griffin de Pardeiro. Mediante el estudio de las escrituras y los escritos de Elena G. de White, mi esposo y yo hemos aprendido verdades de valor incalculable, especialmente acerca de la salvación y la santificación. Seguramente has escuchado decir que la salvación ocurre en un instante y que es un regalo de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. También habrás escuchado decir que la santificación es labor de toda la vida. Es importante reconocer que la una no anula la otra y ambas son dones de Dios. Cristo no solo es el autor de nuestra fe, también la completa y concluye. Siempre la salvación es un regalo inmerecido de Dios y no tiene nada que ver con nuestras obras. Nadie puede jactarse de ella. Cristo es nuestra única esperanza de gloria. Por el poder del Espíritu Santo, Dios nos invita a reflejar el carácter de Jesús, pues la fe sin obras es muerta. Nuestra obra consiste en rendirnos diariamente a los pies de la cruz por medio de la oración y en contemplar la vida de nuestro Señor Jesucristo mediante el estudio de su palabra y nuestro servicio en beneficio del prójimo. Nuestras obras son una expresión externa del cambio que Jesucristo ha hecho en nuestro interior. Por lo tanto, la santificación es también un regalo. Cuando lo aceptamos, genera en nuestro corazón el deseo de vivir como Jesús. Así, tanto la salvación como la santificación son regalos de Dios y uno no anula el otro. Si intentamos santificarnos a nosotros mismos, rehusamos el regalo de Dios. Perdemos el poder que solamente Cristo puede dar. No hay nada al parecer tan débil y no obstante tan invencible como el alma que siente su insignificancia y confía por completo en los méritos del Salvador. Mediante la oración, el estudio de su palabra y el creer que su presencia mora en el corazón, el más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará. Jesús ha grabado nuestro nombre en la palma de su mano crucificada. Nada ni nadie nos podrá sacar de esa mano poderosa. Gloria sea a Dios por su amor divino.